corazón. Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento. Yo no sé por qué no tengo suerte al amor. Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo. Lamento, yo no sé por qué no tengo suerte al amor.